Buenas tardes, Mr. Dark. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Bien, Darwin, ¿y tú? Muy bien también. Feliz Navidad. Felicidad para ti también. Feliz Hanukkah. Felicidad. Feliz para todos. Saturnalia. Felicidades para ti también. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en la no sé cuántaava edición de La Maldición. Yo ya perdí la cuenta a esta altura de la vida. Pero estamos súper bien energéticos después de haber pasado unas hermosas fiestas navideñas. Dispuesto a entregarles nuestro mejor ánimo y esta vez ser un poquito más entretenidos. Pero un poquito nomás. Solamente un poquito. Como regalo de Navidad. Como regalo de Navidad, ¿eh? Vamos para la gente. Para la gente. Este programa tiene varias cosas entretenidas, varios hitos. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles hitos serían? Los hitos son que esta radio cada vez parece más radio. La gente no lo sabe porque todavía no nos puede ver. Tienes razón. Pero esta radio parece cada vez más radio. La Mixer siempre ha sido un gran avance, fue al tiro. Estamos con dos computadores, poniendo música en un computador, grabando el otro. Estamos con una tornamesa nueva. Nueva. Tenemos dos tornamesas. Sí, en realidad tenemos dos tornamesas. La otra está en reparación. En reparación. Claro. Y tenemos unos parlantes para controlarnos también, aparte los audífonos. También. Para disfrutar también del programa. Exactamente, que no lo disfruten solamente ustedes. Claro, también que no se queden dormidos solos. Claro, que también nos quedemos dormidos nosotros. Exactamente. Lo único que nos falta, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Locutores. Sí, eso mismo estoy cachando. Para ahí, para allá iba mi comentario. Esta radio está volviéndose cada vez más profesional. El problema es que nosotros no somos profesionales. Exacto. Yo creo que, ¿te acordás que nosotros hemos estado conversando desde hace unos programas atrás acerca de cerrar el año y comentar cosas acerca del año? Deberíamos hacer un comentario acerca de la radio. Ya. Nosotros deberíamos terminar de explicarle a la gente cómo hacemos este programa de radio. Nosotros de repente le tiramos una talla, una cosa así, pero deberíamos explicarle cabalmente realmente cómo hacemos este programa. Bueno, quiero decirle eso sí, que estamos escuchando, obviamente, para la gente que sí. No sabe y que se autogolpee, pero estamos escuchando El Lado Oscuro de la Luna en vinilo. En vinilo, sí. Que es muy la zorra escuchando en vinilo. ¿Sí? ¿Tú quieres hacer ese programa? O sea, como comentando el programa. Comentando, que quiero explicarle a la gente cómo hacemos este programa. Ya, ok. Este programa nace de nuestro estómago. Porque si fuera de nuestro cerebro, saldría un poquito mejor. El mío no, por lo menos. Mi cerebro no, porque está medio confundido. ¿Tú estás, todavía estás confundido? Sí. ¿A qué te refieres con eso de confundido? Recuerda que venimos de Radio Mitos. Oh. No, desordenado. Ah, ya, tú todavía no... No, mi cerebro sigue desordenado, pero ¿sabes qué? Me gusta, lo voy a dejar así. Ah, ¿no vas a ir al psicólogo? No, sí lo voy a hacer. Ah, ya. Tengo que hacerlo para... Tengo que hacerlo para... Ese es un rasgo de la locura tuya, de lo que te está pasando en la mente. Nunca estoy de acuerdo conmigo claro. mismo. Sí, no. Bueno, está bien, ya. Cero convicción. No, ya. Nada. Por ejemplo, explicarle a la gente, reiterarle a la gente que nosotros, por ejemplo... no preparamos los programas. ¿Te puedo robar el cenicero? Sí, claro, adelante. Okay. No preparamos ninguna cosa. Llegamos y nos largamos a hacer un programa como venimos nomás. Claro, sí. Es una característica del programa. Nosotros no tenemos libreto, no tenemos pauta, no tenemos ninguna cosa. Llegamos, hola, ¿cómo estás? Enchufamos los cables, empezamos a montar los equipos. Ni siquiera hablamos. Ni siquiera hablamos en ese instante así para coordinarnos algo. Nada, nada. Nada. Ocurre al aire. Todo ocurre aquí, ahora. En este instante, aquí, ahora, ya. Sí. Exacto, y eso se nota. Lamentablemente se nota. Sí, mira, podríamos. Yo creo que en el tiempo vamos a llegar a hacer un programa. Ya que el equipamiento cada vez es más profesional, vamos a llegar, yo creo que algún día nosotros a ser más profesionales. Ya, yeah. Bueno. Sí, eso se pensó, se hizo. Recuerdo. Oye, tengo que llevarme esos programas donde pensamos cosas y las queríamos hacer. Para saber qué cresta dijimos no, que íbamos no me acuerdo qué programa era. Yo tampoco. Pues tú escuchas los programas, yo soy el único weón que nunca me escucho. No, estoy cada vez escuchando los menos. ¿Sí? Sí. ¿Son muy fome? No, por tiempo, no, como estoy trabajando. Debería ser visto trabajar y todo eso. Ya no, estoy, además que el 13 lo subí. Ah, subiste el programa, no. Hiciste eso, sí lo hice. No, pero ¿por qué? Porque somos transparentes con la gente. Ya. Pero era necesario subir el 13º programa. ¿Alguien lo habrá escuchado? Bueno, si subimos el 10º. No, pero es que el 13 fue la locura. O sea, locura ya, pero no locura chistosa, sino que fue la locura mal. ¿Mal? Sí, mal. Bueno, eso somos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Es lo que hay. Pero es lo que hay en el programa de la ADN Radio. Oh. El Patro Cuevas y la Anita Dueña. Sí, escucháis eso, es bueno. Eso, te dije Pato Cuevas y Anita Dueña, ¿no? Sí, te dije. Ya, ¿te era bueno? Bueno. Bueno. Bueno, son, eso, ellos son de verdad. ¿Y qué hacen? ¿Pato Cueva? Pato Cueva es el mismo que se disfraza mujer, ¿cierto? No. Pato Cueva es el tipo de la Rock and Pop. Que está en la Rock and Pop. Ah, no lo conozco. Llegó a ser editor periodístico en la Rock and Pop en su tiempo. Tampoco lo conozco. ¿No? No. No, es un tipo seco, muy clever, muy clever. ¿Ya? ¿Y qué hablan? Hablan de todo un poco. Hacen un análisis de la contingencia. Ya. Ya sea política o de todo. Una contingencia en general. Ya. Bien cargado al asunto social político, por decirlo así. Pero de una manera bien lúdica y bien chistosa. Ah, ya. Son bien entretenidos ellos. Aparte que el pato en sí es chistoso y la Janita, puta. Y la Janita, po. Ya. Es chistosísimo. Entonces me puedo ir. pero. Te digo algo, te digo algo, ¿no? ¿Por qué no hacemos este programa así como los 40 principales, así como pura música y chao? ¿Tú creí? No, no pasa nada. Mm. No pasa nada. Si la gente no escucha por nosotros. Por ti, digamos. Diríamos por ti. De hecho. ¿Te has visto los comentarios? Porque tenemos comentarios nuevos. ¿Ya? Tenemos nuevos comentarios en la página. Qué bueno. Te digo al tiro que el décimo capítulo es así. Nadie nos comentó. Nadie nos comentó. Pero hay un comentario nuevo en el doceavo capítulo. El pick nuestro. Sí. Eso es lo mejor que dimos. Yo, según yo, el doceavo programa debería haber sido el mejor. Debería haber sido el mejor. Debería haber sido el mejor. Según nosotros. Ahora yo opino que de aquí en adelante los programas van a salir así como salió ese, ¿eh? Más power. Ya, pero tengo un comentario nuevo en el 12º capítulo. ¿Te acordás que una vez leí un comentario de Cosoto? Cosoto siempre Pablo, nos comenta. Pablo, sí. Pablo, que es más fiel de nuestro auditorio. Sí. Nos comentó Nico West. A todos hablé con él. Ah, ya. Dijo que las dos primeras semanas de enero podía venir para acá. ¿Y dos semanas al tiro? No, las dos semanas. Las dos semanas haciendo radio. No. Cualquier día entre las dos primeras semanas de enero podía venir. Ya, ¿podría venir el primero? No, que va a estar rajas. No, va a estar cosido. Bueno, está bien. Y dijo que iba a ir con todo el grupo. ¿Y con todo el grupo? Pero sí. Es que no lo invitamos a todo el grupo, invitamos a él. Sí, no, sí, yo le dije, vamos a tener conversación porque esta weá no es así. No, pues no es así, no es como con todo el grupo. Ya, dos. ¿Cuántos son? Son cuatro. Ya. Que se tiren al cachipún. Que se tiren al cachipún, exactamente. Porque no sé nada, ni a tomar la radio los patudos. No. Bueno, funciona. Tenemos que estar en igualdad de condiciones. A lo más porque, igualdad de condiciones. Y lo ideal sería que estuvieran ellos en desventaja. Sí, así que venga uno. Y que no sea Nico. Bueno, Nico nos comentó, dice, el programa número 2 en el minuto 46. Dice, recuerdo radio. Cacha, mira, dice, minuto 46. O sea, escuchó todo el programa. Ya. Minuto 46, recuerdo Radio Mitos. Y se cagó la risa. Bueno, el programa se demoró más que la chucha. Pero que soy yo para reclamar si no es pay for license. Ah, ya, sí, tiene razón, pues. Sí, saludos, dice. Eso me gustó. Sí, así que no vengan. Aquí está, recuerda que las reclamos son en Egipto. Sí, en los faraones con Chefren. Sí, acuérdate que le dimos la dirección otra vez. Y tenemos un comentario en el capítulo 13. Ya. Que es el capítulo que no queríamos poner al aire. Ya. Y Cosoto dijo: desperté justo cuando se estaban despidiendo. Ja, ja, ja. Bien, amigos, sigan así, saludos. Desperté justo cuando se estaban despidiendo. Exactamente. Con eso lo dijo todo. Con eso lo dijo todo. Yo creo que Mauricio nunca despertó. De ver, Mauricio es el que duerme durante nuestro programa. No, claro, es programa. Que cuando no habíamos puesto programa al aire, estuvo con insomnio, no pudo dormir. Bueno. Chucha la wea. Nosotros somos sus pastillas para dormir, literalmente hablando. Oye, bueno, aquí estamos después de una Navidad bastante gente. ¿Cómo estuvo tu Navidad? La mía estuvo como agitadísima, güey. Estuvo súper entretenida la mía. ¿Sí? Buena. Sí, estuve con mi novia, Susana, y mis tres gatos, mi perro, y los dos cuñados, dos hermanos de Susana. Ah, ¿estuviste con tus cuñados? Sí, hicieron un asado ellos, trajeron la carne. ¿Ellos mismos trajeron? Puta, ellos la trajeron. Así me gustan los cuñados. Sí, trajeron la carne, trajeron un vino. Yo puse cerveza y el carbón. Muy bien. Y el servicio. Claro. Y la casa. Y la casa. Me parece extraordinario. Buena Navidad. La conversación la pusieron ellos. Porque no daba para más. No daba para más. No, ya estaba apagado con lo que hice. Claro. No, no que sean para todos los güeyes. Yo, mira, yo fui a la pasada de Navidad. Se fue mi padre a Canadá. Se fue tu viejo. Se fue mi viejo el 23 a las 21:45. Despegó el avión de Air Canada rumbo a Toronto. Ya. Y llegó, creo que ya está histérico. No, no sé. ¿Has hablado con él? Hablé el 25. Ya, ayer. Sí, ayer. Hablé con él y toda la familia canadiense, menos con el Philip. Pero hablé con mi cuñado, con mi hermana, con mi mamá, con mi sobrina y con mi padre. Ya. ¿Y el Philip no quiso hablar contigo? No, no, es que como chico, entonces. No quiso hablar con nadie. Ah, el Philip. El Philip es tu sobrino. El sobrino canadiense. Ah, ya, ahora entiendo. Sí, así que. Nada, mandaba muchos saludos, estaban todos súper bien. A lo mejor mi papá, como estaba rodeado de gente, no quiso realmente expresar. Decirlo. Así que no. Sálvame. Mayday. Por favor, sí. Sácame de aquí. Sí. Porque, seguramente me va a mandar un papelito que diga estoy mal, el uno acá. Claro. Bueno, allá están como con 800.000 grados bajo cero, 30 grados bajo cero más o menos están. Ah, qué rico. Súper, no se puede salir ni en la esquina, güey. Nada, la chucha, güey. Chucha. Pero bueno, está con su sobrino, o sea, con sus nietos, perdón, conociendo a Philip, que no lo conocía, y la Carmen, que está gigante ahora, así que todo bien. Todo bien para ti. No, ¿por qué? O sea, digo, para él no. No, para él no. Ya. No, oye, compadre, yo, bueno, tú sabes que yo he bajado 10 kilos de peso. 10 kilos. 10 kilos. Empecé en 94 la dieta, voy a ir los 84. ¿Empezaste el año 94? No, empecé cuando empecé a fines de octubre con 94 kilos y actualmente peso 84 kilos. Ah, perfecto. Te has estancado, ¿eh? Eso me gusta, el ánimo. Te has estancado. Bajé 10 kilos, cualquier persona lo encontraría extraordinario, güey. ¿Sí? ¿Pero cuántos meses de dieta llevas ya? Un mes y medio. Poco. No alcanzo a cumplir 2 meses, ¿no? Ah, ya, yo pensaba que era más tiempo, no sé por qué. 2 meses yo voy a dar lo sumo. Ya, bien pues. No, sí voy bien, desgraciado, sí voy bien por la parte. Pero ¿por qué desgraciado? ¿Por qué me está atacando? No, era otra cosa. Entonces lo que te iba a decir yo, que todo esto era gracias a mi padre. Gracias a tu padre. Gracias a él yo bajé de peso porque él, tú sabes que está viendo juntos. Sí, claro, él cocinaba. Sí. Y el que es bueno para cocinar me hacía cositas ricas, pero diet. Ah, qué bien. Ahora yo que vivo solo, no sé si voy a ser capaz de mantener el régimen de comida. Sí, porque dejar de fumar ya no lo lograste. No, estuve como un mes y medio, un mes 40 días sin fumar aproximadamente. Dejar de tomar tampoco lo lograste. No, eso fue gracias a ti, gracias. Y ahora estás diciendo que quizás tampoco puedes mantener la dieta. Es probable que no lo haga. Ya. No, pero voy a luchar por hacerlo. O sea que nos van yendo al carajo, ¿no? Va a volver Luis. Pronto vamos a dejar de hacer este programa, lo divertido. Oye, ¿sabes qué? Otra cosa que te quería comentar. Bueno, tú sabes que estoy enamorado de todo el cuento, que estoy publicando ahora, que estoy como en otra etapa así como... O sea, ¿ahora vas a poder hablar de esto? ¿De esta relación? No, es que antes que me pregunten, yo voy a empezar... Porque antes era como un tema medio tabú, yo te hacía bromas, pero como que... No, si ya no es tabú. No como tabú. Que ya... Bueno. O sea que ahora podemos conversar al respecto. Sí, de Lunatic Exxon de Grass, ¿cachai? Entonces, O sea que ahora podemos conversar al respecto. Sí, por supuesto. Obviamente yo voy a mantener cierto límite hasta donde podemos conversar, eso sí. No, pues de cómo estás, cómo sí, bueno, te entonces, te hace el comentario que tú sabes que hay gente, no sé por qué hay gente que me censura. Lee... Que me lee censurar. Me lee Facebook. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Hay gente que me lee Facebook. Entonces... de repente un tiempo esta parte se están como solapadamente han dejado caer algunas quejas. Ah, sí. Acerca de mis estados de Facebook. Ah, ya. Yeah. A ver, ¿cómo así? Porque me encuentran fome, están así, me tiran una seta, así que han dormido, se ríen, me tiran la talla, así como mal, así como tiran para abajo. Así. Ah, ¿tú sientes eso? No, o sea, sí, pues, o sea, más que sentirlo, tengo constancia escrita esa wea, ¿cachai? Ah, ya, te escriben que tú ya estás como aburrido ya. Fome, weón, fome. Sí, llegaste a tu estado natural. De alguna manera, cuando estaba alcohólico, grasiento, ¿sí? Y solitario y odiado al planeta, parece que soy más gracioso ahora que estoy más delgado. Te esfuerzas más en usar feliz. Tu ingenio. Sí, no, en mi ingenio no había ningún esfuerzo, salía solo, esa cosa así como chistosa. Pero ahora mi cerebro está como pensando en cosas amorosas. Ya, en cosas amorosas. Sí, bueno, casi todos los días, excepto cuando vengo a hacer este programa. Ya. ¿Cuánto llevas ya? Un mes. A ver, espérate, resumamos un poquito. Ya, ¿listo? ¿Qué? Okay. ¿La conociste hace cuánto tiempo? Más de un año. Más de un año. Ah, ya, más de un año. ¿La conociste personalmente más de un año? No. Ya, ¿hace cuánto tiempo la conociste personalmente? Un poco más de un mes. O un mes y algo. No, más de un mes, más de un mes. Más de un mes. Uh-huh. ¿Estás enamorado de ella hace cuánto? Hace más de un mes. ¿Hace más de un mes? Hace un par de meses, por lo menos. Ya. Un chiquito más. ¿Ella vive en otra ciudad? En otra ciudad. No en Egipto, no vive en Egipto. No vive en... Ya, vive... No vive en el Cairo. No vive en el Cairo, ya. No. Perfecto. Está a 2 horas del Cairo. Sí, está, vive a 2 horas del Cairo. Ya. ¿En camello cuántas horas son? Camellos son como 3 horas y media, 4. Ah, ya. Igual los camellos le ponen, ¿eh? Sí, se le ponen color. Le ponen Wendy, ¿eh? No, se le ponen Wendy, güey. Ah, tú ya. No miras ya, güey. No, güey. Ya. Y ella... tiene menos edad que tú. Sí. ¿Cuántos años menos? Como unos 40 años menos que yo. No, perdón. No tiene. A ver. 40. Voy a ejemplificar ya. La diferencia de nuestra edad a través de una canción. Ya. 40 y 20. 40 y 20. Es el amor. Lo que importa, no que diga la gente. Ok. Es menor que tú. Sí, es menor que yo. O sea, en edad, ahora mentalmente vos sabés. Es mayor que tú. Sí. En edad mental. Me diría como 5.000 años de ventaja. Ya. Y llevan pololeando un mes. Un mes. Un mes pololeando. Sí. ¿La relación ha sido buena en sí, este mes? Muy buena, sí, muy buena. ¿Le conociste ya a los padres? No. Dudo que alguna vez lo haga. Ah, ¿dudo que alguna vez tú sí, conozcas y eso a los es padres? Parte de unos temas que yo te quería proponer acerca de ya. Mi situación, pero yo quería hacer una extrapolación más general. Ya, perfecto. Que tiene que ver con justamente el proceso de conocer a los padres, o cómo, más bien dicho, quiero llegar al punto de cómo ganarse a los suegros. Ya, ok. En mi caso personal, yo creo que mis suegros nunca van a aceptar por la diferencia que tengo con la madre. ¿Lo crees? Sí, o sea, por lo menos ella me ha dicho eso. Para los suegros es como importante. Ella misma te lo ha dicho. O sea, para su mamá sobre todo. Ya, los padres de ella son jóvenes, digamos. Ya entré con la edad de mis padres. Ah, la edad de tus padres. No la edad tuya. Motherfucker, no. Ah, ya, a la padre de tus padres. Sí. Ella tiene más hermanos y todo. Puro hermano. Puro hermano. ¿Cuántos hermanos? 3. ¿Mayores que ella? Sí. De hecho, el mayor tiene mi edad. Ya. ¿Has hecho o has pensado en hacer algún curso de taekwondo o algo parecido? No, iba a practicar Krav Maga. ¿Tú sabes lo que es Krav Maga? Krav Maga. Krav Maga es un arte marcial inventada por la Mossad, la Servicio de Inteligencia Judío. Ah, ya, aquí cerquita, en Israel. Claro, aquí en Israel. Entonces yo quería practicar Krav Maga. Ahora me dieron un dato que hay una escuela también de Cali. Cali es una versión más sanguinaria del Krav Maga. Que Cali. Es de los, me parece que es de los tailandeses o los indios. Sí, creo que los tailandeses. El Cali. El Cali. Se caracteriza por su manejo del bastón. Ya. Y... una consulta. Dale nomás, yo estoy contestando todas tus preguntas, no sé si te has dado cuenta, estoy más abierto. Sí, estás más abierto. Uh-huh. Tengo un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Dime el tiro, ¿cuál es tu problema? No, escucho música de fondo, y esa sección es de tu responsabilidad. Quiero decir al tiro que si algunos no están escuchando alguna radio y quieren comprar el programa, la parte de poner música es responsabilidad de Darwin. Vamos a poner una canción bonita para el fin. Ah, qué rico, y batería con pinceles. Sí. No, buena, buena. Esto es Crowded House, para los que recuerdan el grupo. Sí. Ya, tiene 3 hermanos, los padres son de la edad más o menos de tus padres, dices. 60 años. 60 años, por lo tanto son un poquito conservadores, ¿no? Sí, son súper conservadores, old school people. Ya, ¿Y tú no crees que vas a tener las pelotas para conocer a los padres? Yo tengo las pelotas del puerto en buque, ella es la que no quiere. No me deja. Tú sabes que yo me caracterizo justamente por no pensar mucho las cosas. Sí. O sea, de hecho mis bolas son extremadamente grandes en comparación a mi cerebro. Ya. Tus bolas son muy grandes. No, en el sentido que el coraje, no soy cobarde. No tengo problemas con enfrentar nada. En comparación a tu cerebro, las bolas son más grandes. Ya. Entonces. Eso no me dejó bien parado, esa afirmación, ¿verdad? No. Borremos esta parte. Hagamos como que no existió. Entonces, tu relación es bastante conflictiva, entonces, o sea, complicada en ese sentido. Súper complicada, compadre. Yo me pongo en la situación de los padres de ella, weón. Claro. ¿Ella escucha a Justin Bieber? No, weón, le gusta el rock. Ah, qué bueno, ya. O sea, por ahí la más allá, ¿no? Más allá de la diferencia de generacional entre ella y yo. Sí, generacional. Tenemos cosas en común. Claro, tú naciste en los 70 y nació él. Nah, ya. Pero ¿por 90 qué? Y algo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿En 90? ¿Pero por qué? ¿En 90? Shut the fuck up. Sigamos con el tema. No nos peguemos detalles. Tú naciste antes de que incluso estuviese Pinochet y ella nació ya en democracia. Esa es la diferencia, papá. Se saltó toda la dictadura. ¿Verdad? Sí, más o menos. O sea, ella a los 80 no lo ve. Porque no cacha está nada. Está fuera de. Fuera de eso, no cacha. Y esa serial que daban antes en Chilevisión, Los Años Grosos. Sí. Que era muy buena, a mí me gustaba mucho. Que era la versión chilena de That 70 Show. ¿Ya? Tampoco no. No cacha. No cachaba nada. Yo igual la veía y la encontraba buena. Ah, ya. Hasta que el lugar lo atropellaron cuando andaba en moto, ¿te acordás? Sí, me acuerdo del buen que murió en moto. Lástima. Sí, qué lata. No me acuerdo cómo se llama. Pero tú estás feliz, digamos. Sí, claro, yo creo que... ¿Y ella también? Sí, claro. Qué bueno. Sí, yo creo que en ese sentido... yo tenía un rollo con la cuestión de la diferencia. Yo me imagino. Yo tenía un rollo con la diferencia. Yo no pensaba andar nunca con alguien con tanta diferencia. Pero puta, de repente hay cosas que pasan. Hay cosas que suceden. Sí, suceden y suceden, ¿no? Sí. Yo creo que tú deberías ir a la casa de ella. ¿Ella vive en casa o en departamento? Casa. Ah, ya, menos mal. No digo por si te tiran por el balcón para abajo. entonces tú golpeas su puerta. No, pensaba comprarme una armadura. Ya. Ir a una casa de antigüedad y comprarme una armadura. Podría ir a tomar el tecito, llevar unos pastelitos. Yo pensaba otra cosa. Yo pensaba prepararle una cena. ¿Tú prepararle la cena? Sí, claro. Ya. Recuerda que dentro de mi superpoder oculto está el poder de cocinar. Ya, perfecto. Heredado, obviamente, del caballero que se fue a nada. Ya. ¿Tú invitas entonces a la familia a tu casa? No. ¿A tu departamento? Yo voy a la casa de ellos. ¿Ya? A prepararle una cena. Pero... ¿Sí? Sí, claro. ¿Pero así tú en calidad entras a la casa en calidad de pololo ya? ¿A prepararle la cena? No, eso no creo que sea así. ¿Tú entras en calidad de amigo? Cocinero ninja podría ser. O como el profesor. Le voy a traer a mi profesor de matemática. Claro. Oye, no es mala idea. Sí. No es mala idea. No es mala idea. Ay, mira, ahí está. Dentro de las tácticas de cómo ganarte a los suegros cuando los suegros te odian de por sí sin conocerte. Táctica número 1. Hacerse pasar por alguien del trabajo o de estudios. Claro. Entra a su casa sin que ellos se enteren quién es usted. Gánese la confianza. Exacto. Sí, yo podría llevarles mi currículum. Tengo buen currículum, güey. Ya, a ver. Ya, entonces tú entras como una persona de la universidad. Ya, perfecto, ok. Te sigo. Y le va a preparar la cena. Claro, le prepara la cena. ¿Sí? Eso es un poquito ya invasor, encuentro yo. No, te va a porque la vieja te va a odiar, digamos. O sea, una vieja, vos cacháis la vieja. Su metro cuadrado, la cocina, chucha es mía. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está la weá? ¿Cachai? O sea, tenéis que llevar. Si vais a ir a preparar una cena, tenés que llevar las cosas ya... Semi-hechas, así como... Claro. Armar. ¿Y qué pretendí hacerle? Cicuta. Cicuta. Uh-huh. Ya, para que se muera. O pez globo japoneses. Ya. Sushi. Sushi, claro. ¿Sushi? Sushi. ¿Sí? No, no sé, ahí improviso, ahí veo... No, yo creo que ese plan no te va a funcionar. No, no va a funcionar. No, no va a funcionar, porque... Primero tienes que averiguar qué es la comida que le gusta más al papá y a la mamá. Ya, perfecto, ok. Ganarse los papás por el estómago. Exacto, qué mejor forma. ¿Y a los hermanos? A los hermanos son jóvenes. El mayor tiene mi edad. Estás cagado. Cagaste. ¿Pero por qué ese sería el compadre más fácil que yo me podría ganar? No, es el peor. El peor, piénsalo al revés. Piensa tu hermana con un tipo. Tu hermana chica, ¿cuántos años tiene? 27. Ya, piénsalo con un hueón de 50. Bien por ello. No, pero es que. Ahora, pero en su momento. Complicado. Oye, mi cuñado de Canadá con mi hermana de Canadá tienen como 14, 15 años de diferencia. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Tienen alta diferencia. Sí, la diferencia que ya lo conocí cuando tenía 30. Él tenía 30. No, ella. Ah, sí. Ahí es otra cosa. Otra cosa, mariposa. Sí, porque ella, claro, ya está mayor ya, pero a los 20, inmediatamente pasas a la categoría de abusador. Profanador de cunas. Sí, no, este tipo es abusador. Y es casado, es separado, ¿no? Este tipo tiene hijos. No, por suerte yo nunca me he casado ni nunca he tenido hijos. No tengo ese bagaje. No tiene esos fracasos en tu espalda, digamos. No, para nada. Eso es muy bueno. Eso es bueno. Punto a favor. Punto a favor. Claro. Soy profesional. Eso es para gente, otro punto a favor. Para la gente, ¿cómo se llama esto? Tradicionalista, sí, un punto a favor. Exacto. Mira, podría ser incluso. Podría resultar esta weá. Podría. Tendría que conocer al papá. A lo mejor el papá es muy estricto, weón. No, yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Yo creo que él no. ¿Tú tenés confianza? No, ¿y al papá qué música le gusta? Yo creo que le gusta la música a mi viejo, así como Leonardo Fabio. ¿Es de izquierda o de derecha? Dime al tiro esa weá. No tengo idea. Ya. Me parece que debería ser como medio más. No sé. En ese lado de Egipto se caracterizan por ser. Los sectores populares se caracterizan por ser más de izquierdosos que rojosos. O sea que azulosos. Ah, ya. Bueno. Está complicada la cosa. Complicada la cosa. Mejor me retiro. Sí. Para callado, sigo para callado, ¿no? Yo cacho. Abandona ese. Ese plan. Ese plan. Sí, bueno. El otro plan que tenía yo, que era un poquito más absurdo. ¿Ya? Mi otro plan era que nos llegáramos a ser famosos nosotros dos. Sí. Sí, y salir en comercial y cosas así. Y ahí ya como que, es como que, no sé, llegue a tu casa y ya entra Felipe Camarada y dice, quiero volar con tu hija. ¿Cachai, no? No, yo no quiero ser Felipe Camarada porque es un buen de mierda, pero... En el sentido, digamos, la idea. Claro, en la idea. Un tipo famoso, un tipo exitoso, ajá. Se supone. Totalmente winner. Winner, llega que no, a tu, que no es mi perfil. A tu casa y dice, quiero, ¿sabe qué? Me ¿sabe qué, señora? Me gusta su hija. Yo creo que, no, ese plan no va oye, a ser. Oye, Jerry Seinfeld, ¿te acuerdas de Jerry Seinfeld? ¿Sí? Tenía 42 años y tenía una polola de 19 años. Claro, Jerry Seinfeld. De hecho, creo que se llegó a casar un tiempo con esta niña y después se separó. Ah, ya. ¿Te acuerdas, no? No. ¿Tú conociste alguna vez la historia de Jerry Seinfeld fuera del programa Seinfeld? No. Bueno, él sí, el comediante tenía su polola joven y bastante guapa. Ya, me imagino. Sí, claro. Pero él era casado antes. Sí, se había separado. Separado. Que no tenía hijo. No tenía hijo. No. Rob. Yo cacho que esta canción tenés que llevársela al viejo. No, sí. Espérate, parte del plan. Ya. Dentro de todas las cosas que tengo que hacer, tengo que aprender a tocar guitarra. Ya. Entonces llego a la casa. Ya. Y voy a tocar estas canciones así. ¿Cachai? Canciones de Elvis. Así, más movida y canciones más lentitas de Elvis, ¿cachai? Como Love Me Tender. ¿Cachai? O ¿cómo se llama esto? No sé. Ahora dime una cosa, la relación de ella con la madre, ¿cómo es? No, esas cosas yo no me meto mucho ahí. Ya, es que es importante. Me imagino que es como las relaciones de cualquier persona de esa edad con sus padres, a veces buena, a veces mala. Ya. Es como la relación que tuvimos nosotros con nuestros padres a esa edad. Ya, mala, ya, mala, mala. En tu caso, mala, en tu caso era mala. Y en tu caso, mala, mala. En mi caso no era tan mala, güey, ¿qué te pasa? Yo no me en tu caso, mala. Yo tenía algunos conflictos y choques con mi madre. Sí, por eso te digo, mala. Pero con mi padre yo nunca tenía mucho conflicto. Sí, sí, sí, pero por eso era mala. En tu caso es el mismo, ¿no? No, al revés. Al revés, con mi papá, mala. Con mi mamá, buena. Claro, pero ahora... No, ahora bien. Ahora bien, pues sí, porque ya somos grandes y todo el cuento. Claro. Entonces toda esa cosa ya murió ya. Exacto. Ahora, mi padre me dijo una frase antes de irse, el día anterior, antes. Mira, estábamos conversando acerca de esto, yo le estaba contando mi relación y todo el cuento, y me dijo... Y él me dijo, ya no importa, o sea, tú, si tus sentimientos están bien y tú estás claro, tus cosas siguen adelante, ¿cachai? Ya. Todo fue un apoyo como 100%, pero me dijo una wea. Me dijo, recuerda, como recordándose un poco él, yo todo lo que dije que no iba a hacer, lo terminé haciendo. Claro. Y se rió, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Y ahora tú empezaste tú. Claro, yo una cosa que decía, nunca voy a estar con una persona que tenga mucha diferencia conmigo. Ah, tú dijiste muchas cosas. Es que tú, sí, tú pecaste tu juventud de decir demasiadas cosas. Sí, menos mal que nadie me las tiene anotadas. Pero yo me acuerdo. A ver, ¿y qué más dije según tú? Bueno, tú querías ser presidente de Chile. No, ya no, una mierda, bro. Bueno, cosas así tú... Una siempre... mierda. Sí, yo quería llevar este país por un buen camino, pero es imposible. Teníamos que matar a todos los... Ahora por lo menos te parece Allende. ¿Con los lentes? Con los lentes. ¿Sí? Sí, pero yo quería qué buena frase la de tu viejo, ¿eh? Sí, fue una, no, sí fue una gran frase y me la tiró así, toma. Todo lo que estamos en el yo dije que no iba a hacer, lo terminé haciendo. Claro, sí, una que él no se quería casar como muy joven, no iba a tener muchos hijos, ¿cachai? Tenía otros planes, otras weas, y terminó haciendo casándose joven y teniendo 3 hijos. Y yéndose a Canadá. Yéndose a Canadá. Pero no sé si fue... ¿Tú cómo lo tomaste esa frase? ¿Fue en buena o fue en mala? No, fue en buena. Yeah. Fue un poquito triste, digamos. No, es que en el fondo uno cuando es cabro o de repente era la pura tontera. Pues, sí. O no ni siquiera cabro, sino que siempre una pura tontera y al final el destino te tiene preparado otra cosa. O tu vida, el camino que tú vas eligiendo a raíz de tus mismas decisiones, el camino que vas formando te lleva hacia otros lugares que tú no sospechabas ir. Claro. Es como lo que dijo John Lennon, ¿no? La vida es lo que te va pasando día a día mientras tú tienes planeado otra cosa, digamos. Claro, exactamente, lo mismo, pero él la sintetizó. Claro. Oye, ojalá que no se peteen a mi papá en Central Park. ¿A tu papá? Sí, porque estaba diciendo cosas de John Lennon. Ah, sí, pero tu papá fue a Canadá, po. Ah, tienes razón. En el montón no hay gente loca. ¿No? Yo creo que sí. No, en el montón no hay gente loca. Bueno, está tu hermana. Ah, tienes razón. Y está tu mamá. Ya, y ahí hay dos. Hay dos. Ajá. Hay dos. Sí. Ajá. Sí. Oye, me estoy quedando sin familia. Vas a tener que hacer una. Voy a tener que armar mi. Sí, el otro día comenté eso y quedaron como todos choqueados. Sí, los que te conocen. Los que me conocen. ¿Qué clase de familia va a ser esa? Dijeron. No, de hecho, que yo pensara en formar una familia. Yo sé que yo soy como... Yo sé que tú te haces el autista, pero en el fondo el autista soy yo. Puede ser. ¿O no? Sí, o tal vez los dos somos bastante autistas. Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que tú lo disimulas bien. Sí, lo disimulo bajo una cara bastante... un speech bien irónico. Así, sí. Lo disimulo. Bueno, linda tu relación. Lo dejamos ahí, yo pienso. Sí, en stand-by. Sí, porque en el fondo un mes... contra 38 años de derrota. 37, weón, 37, ¿qué te pasa? Si tú tenés 38. Ah, discúlpame, es que me proyecto en ti. 37 años de derrota contra un mes de victoria. Tú todavía no me tenés fe, tú todavía pensás que no va a durar nada. No lo sé. No, tendría que... Sí, en realidad tendría que verlo. Te tengo poca fe, Luis. Es que además que no la conozco a ella, entonces tampoco sé... ¿Ella sí te quiere conocer? No sé qué tan fuerte es el lazo que hay entre ustedes. Ah, perfecto. Entonces, porque sé que va a ser difícil, entonces no sé el lazo que hay ahí, la fortaleza mental. Ah, ya, okay. Yo pienso y, que y tú... el chiste, y lo más gracioso de todo, que la fortaleza mental la tiene que vender ella. Sí, pues no, ella va a tener la mayor parte de complicaciones. Yo no tengo... No, no, lo digo por la cuestión de que yo fortaleza mental, olvídense de mí. Ah, ¿tú no tienes? No, cero fortaleza mental. No, yo pienso que sí tienes. No, yo soy disperso, medio loco y toda la cuestión. ¿Pero? Pero nada, soy disperso. Pero tienes fortaleza, o sea, un hombre que ha caído derrotado en batalla tantas veces. Ya está curtido. Y que no se ha matado. tiene que tener fortaleza, ¿o no? Sí, por supuesto, no, eso es verdad, eso es verdad. A mí ya cualquier bala no me mata, tiene que ser kriptonita lo más. Claro. A no ser que ella decida terminar la relación. No, ella me puede matar con un cuchillo, ¿cómo? Claro, y ahí tú. Ella sería capaz de matarme con. Vas a caer al fondo del abismo. Voy a ir a la cresta. Sí. Voy a ir a la cresta. Y yo no voy a estar ahí. Espérate, ¿cómo la cuestión? No somos amigos, güey. No se supone que los amigos están para eso. Cuando uno está en la parte más mala del asunto, no está el amigo ahí para contenerlo. Esa canción, You Got a Friend, no, esa no me la sé yo. Oh yeah, you got a friend. No. ¿Cómo es la que otra canción? ¿De los Carpenters? No, esa canción no. All we got to do is call. Sí. O esa, that's what friends are for, in good times and bad times. No. Oh, yeah. Sí. Yo digo, in good times and great times. Oh, yeah. En esa parte estoy. Claro. O The Queen, Friends. Friends will be friends. Sí, esa. Oh, you're my best friend. You're my best friend. No, ¿esa cuál es? Whatever this world can give to me, oh, I wanna see you. Oh, you make me live now, honey. No, esa canción no. Ben is ruining a song. Ah, el Ben. O podría ser esa canción en. ¿Cómo se llama esto? When the night is gone. Esa. Stay by me. Stay by me. The no. Is gone. ¿No? ¿No? ¿Tampoco? No, tampoco me la sé, no. Tampoco estoy ahí. No. Sí. O sea que tú me vas a ver a través de un espejo como yo me desmorono. O sea, a través de un vidrio. Exacto. Esa, me verás caer por la ciudad de la furia. Sí, yo soy el que te verá caer. Pero también te déjate caer, o sea. Déjate caer. Exactamente. Deja, sí. Oye, estamos tomando un exquisito Cabernet Sauvignon, por cierto. Cabernet. Pásame la cajita. No, la tienes tú, yo no, ¿qué cajita? La caja de vino, el chimbombo. El ladrillo. No, que ya hace tiempo que no tomamos caja. Muy rico el vino que trajiste, Luis, muchas gracias. Sí, es que era un día especial. Era un día especial hoy. Había que hacerlo con vino. Exacto. Así que no, todo bien. Oye, bueno, desgraciado, ya sé que contigo no voy a contar. No, pero no te va a caer. No, porque es más fuerte que eso. Sí, por supuesto. No, pero no va a pasar tampoco. Tampoco. Claro, no, hay que mentalizarse. No, no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Esto no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, pero en la medida que nosotros tengamos. Esto, mira, las diferentes parejas se enfrentan a diferentes situaciones. Exacto. Y hay cosas que realmente se ven muy mal, pero las parejas se sobreponen o lo solucionan y eso termina haciendo que las parejas se afiaten más. ¿Sí? Esto es como el viejo dicho: lo que no te mata te hace más fuerte. Lo que no mata una relación la termina fortaleciendo. Es verdad. ¿Sí? Sí. Todo depende de la voluntad de las personas que conformen la pareja. Y en ese sentido yo creo que la voluntad existe. Así que yo creo que vamos a perdurar en el tiempo. Lindo discurso, Luis. Oye, es que lo que pasa es que estoy practicando. Me quiero dedicar al asunto de las charlas motivacionales. Ah, sí, es verdad. Sí, no, yo tengo una cosa que como de motivación. Tengo una facilidad para motivar a la gente. Entonces quiero dedicarme a eso. Ya. Bueno. Estoy practicando los speeches. Qué bueno, porque necesitamos motivación. Por lo menos yo necesito motivación. Sí, te puedo empezar a motivar ahora, ¿eh? Más o menos, ¿por dónde va tu lado de desmotivación? Me des un poco de referencia. Por todos lados. Pero compadre, usted es un tipo exitosísimo. Sí. Sí, ultra exitoso. Yo lo admiro personalmente. ¿Usted me admira? Sí, por supuesto. Usted tiene una relación estable hace mucho tiempo. Ya, ese sí. Uno. Hay, se quiere mucho con su pareja. ¿Dos? Se nota el tiro ese asunto. Ya. Porque hay gente que puede tener una relación larga, pero no pasa. No, yo veo que usted hay harto cariño y se complementan. Así que eso. Exacto. Está muy bien. ¿Dos? ¿Dos? ¿Ya? Lo otro que tú, laboralmente, era un, bueno, no es el trabajo más feliz sobre la faz de la tierra, como pasa todo, pero tiene un buen trabajo, cierto, buen ingreso, digamos, no, ¿sí? No es una preocupación tuya, digamos, exacto, mañana comer. Exacto. Sí, así que por otro lado eres un tipo talentoso, eres músico innato, ¿cierto? Tocas guitarra y yo creo que en el fondo tocas casi cualquier instrumento que se cruce sobre el camino. Muchas gracias. Te paso una ocarina y yo creo que la tocaría ahí. Sí, también. Sí, porque tú tienes, aparte de tener habilidad, tienes teoría musical en tu cuerpo, así que... Muchas gracias, me siento muy bien. Sí, y eres un tipo inteligente, por lo tanto, ya tienes como un conjunto de cosas que te deberían llevar justamente a tener éxito en la vida. Muchas y yo gracias. Creo que eres un tipo exitoso en el fondo, solo que eres un tipo demasiado exigente y autocrítico contigo mismo. Sí, eso es verdad, sí, eso me más encima, psicóloga. Más encima, tú, gracias a ti, no gracias a mí, porque yo tenía la idea, ¿no? Tú dijiste ya, compadre, se pensó, se hizo, hagamos una radio, pum, va, compremos aquí, hagamos esto con usted, y tenemos ahora una radio que es prácticamente profesional en cuanto a equipamiento, y eso es gracias a ti. Muchas gracias, ya, así que y más encima usted, yo lo conozco y tiene la habilidad de escribir. Mira qué lindo. Usted es me escritor. Me siento espectacular. Muchas gracias. Ya sabes, pueden escribir a mister.robato@gmail.com si usted quiere muchas un motivador. Gracias. Te pasaste. ¿Quiere alguien que haga gastar la motivación? Soy mejor. Soy el mejor, weón. ¿Viste? Esto fue así nomás. Sin nada, al tiro, toma. ¿Te gustó? ¿Viste que soy bueno esta cuestión? Y yo sería un desmotivador. ¿Están gritando en el estudio? Sí. ¿Hay alguien en el estudio? ¿No están echando el estudio? ¿Te motivo a ti? A ver, dale. Dale nomás. No, pero tú, ¿te sentís mal? Mira, ¿te cuento algo? Dime. La verdad es que nunca pensé decirlo, pero yo creo que estoy echando de menos a mi papá. No, pero tú... ¿En serio? Cuando lo fui a dejar me sentí bastante triste. ¿Sí? ¿Porque se fue a Canadá? Claro, porque había estado viendo con él y todo el cuento y resulta que él llegó a formar una cosa fundamental en mi existencia diaria. Claro. Un gran apoyo y todo el cuento. Entonces, y yo, tú sabes que tengo mi relación y todo el cuento, que estoy enamorado, estoy feliz, pero ella es de lejos y me decía la relación tiene algunas trabas para desarrollarse, digamos, con fluidez. Claro. Sí, entonces eso me tiene un poquito triste. Es que yo te encuentro razón que estés triste. Sí, no me hayas sido alguna cosa para que me sienta mejor. Es que tenés razón, porque en realidad si tu papá se fue lejos, tu mamá, bueno, tu hermana está lejos, probablemente, bueno, tu otra hermana también se va a ir lejos. No tengo familia, que sea. Te vas a quedar solo, más encima con una relación que está recién empezando, bueno, tú con tu edad, bueno, llegando a los 40, complicado, tu obesidad, tu falta de constancia, tu trabajo de mierda, viviendo solo en esa weá de departamento, weón, en Santiago más encima. ¿Disculpa, te puedo interrumpir? Con este amor de lejos, weón. Tenía algo para cortarme la pena ahora. Complicado, weón. Ojalá que sea estar viviendo así, weón. Sí, en realidad yo no sé si tenga sentido seguir viviendo. Es que yo pienso que no tiene sentido, weón. Sí, ¿qué harías tú en mi situación? Puta, me olvidaría de todo, weón. Me iría al desierto, weón, de Atacama, weón. O del Cairo. Sí, me iría al Sahara. Una cobra. Con los negros, weón, viviendo, weón. Ni siquiera sabéis tocar un instrumento, weón. No, soy súper inútil con las manos. Chucha, weón. No tengo ninguna gracia. Complicado, weón. Yo te entiendo, Luis, weón. No cuentes conmigo en todo caso. Gracias, me siento peor. Eso no, no, yo había llegado alegre con ganas de hacer el programa. ¿Sí? Ajá. Puta, qué pero palco. Pero ahora, ¿podríamos poner música? ¿Qué música? No, cualquier hueá, pero me da lo mismo. Bueno. ¿Tenía un cuchillo que no esté muy afilado, cosa que me cueste harto cortarme la pena? Sí, sí tengo harto. ¿Sí? ¿Me puedes prestar uno, por favor? Ya, pues. ¿Nos quedamos con esta música? Ya, voy a dejarla un ratito. Vale. Volvemos al tiro. Ya. Otra no hay. Oye, buena canción. Buena canción. Me gusta esto. Bueno, les cuento también que esta canción no salió en vinilo, eso sí. No. Esta venía del computador. Ahora nosotros estamos poniendo música del PC, de vinilo. Mañana quizás qué mierda. Mañana un CD, mañana música en vivo, qué sé yo. Ahí estamos tirándolo con todo. Vamos a ir de poquitito armando un cuento bonito, ¿no? Una cosa linda. Exacto. Te veo leyendo, ¿qué estás leyendo? No, es que estaba buscando una noticia de ayer. Esta, que era muy interesante. Me encantó. Sí, ¿de qué se trata? Se dice lo que la psicología descubrió de la conducta humana en el 2010. Se hicieron avances en psicología en 2010. Me parece interesante porque sí. que evolucionen los conocimientos humanos está bien. Por ejemplo, el número uno dice las dudas fortalecen las creencias. Las dudas, explícame eso. Contrariamente a lo que se piensa, las personas que más defienden una idea o una creencia son aquellas que tienen dudas acerca de ella. Así lo concluye una investigación de la especialista de la Escuela de Negocios, Adolfo Ibáñez. No, mentira. Otra, de Kellogg, dice, que buscaba comprobar un antiguo experimento realizado en la década de los 50 por el psicólogo León Fesfinger. Estás diciendo en el fondo que una persona, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, estas personas que son muy cristianas y que, ay, que defienden el cristianismo, que la Biblia, que esto, en el fondo es porque tienen que reafirmar constantemente su creencia y por eso la predican tanto. Puede ser, o el ateísmo también, ¿no? ¿Eh? Ojo. ¿Sí? ¿Tú crees que yo no soy tan ateo? En esta ocasión... Prove me. Sí, como una manera de contrarrestar las dudas de las que son objeto, las personas buscan hacer proselitismo en otras a fin de reforzar sus propias creencias. El estudio probó que también manifiestan que quienes manifiestan mayor fe en sus ideas tienden a hacer menos propaganda y proselitismo. Ah, extraordinario. Muy bien. Sí. Lo otro... lo otro que uno hace es antipropaganda. Uno mismo se hace la antipropaganda cuando tiene una idea. Exacto. Que es nuestro estilo, ¿no? Es nuestro estilo. Después, el punto 2 es la glucosa afecta al juicio. Eso lo tengo más que claro. Ya. Las tareas que requieren autocontrol, como la atención, supresión de pensamiento y la regulación de las emociones, hacen que la glucosa caiga por debajo de los niveles considerados óptimos para el organismo. Así lo señala un estudio de la Universidad de Raspberry en Gettysburg. Claro. Y okay. El cual concluye que esta misma baja en el azúcar impide un buen desempeño en nuevas tareas que requieran usar dichas habilidades, afectando el juicio de las personas. Me estás diciendo que entre más glucosa uno tiene en el cuerpo, menos tiene capacidad de, digamos, razonar, por decirlo así. No. A ver, explícame eso. Dice que la glucosa te ayuda a tener atención. El cerebro se alimenta. Se alimenta de eso. Entonces, cuando tú... El cerebro ocupa un par de aminoácidos, ácidos grasos esenciales, y porque está conformado de ácidos grasos esenciales. Cuando tú piensas... Y el combustible del cerebro es la glucosa. Cuando tienes concentración y piensas y tienes una actividad así, eso hace que la glucosa tuya caiga por debajo de los niveles considerados óptimos. Entonces, cuando tú vas a hacer nuevas tareas... Tienes que retroalimentarte de glucosa. Claro. Esa baja de azúcar, o sea, de glucosa... Hace que... Ojo, pero no se confunda la glucosa con el azúcar, por favor. No malinterpretar ese asunto de consumir azúcar. Es verdad que, por ejemplo, a los alumnos cuando yo hacía clases, les decía que antes de una prueba, cómanse una barrita, una cosa así. ¿Cachai? Pero justamente porque el cerebro necesita ese golpecito de azúcar extra o de glucosa extra para pero no se trata de estar consumiendo azúcar cada rato. No. Entonces, la buena noticia es que una bebida con glucosa puede ser suficiente para restaurar los niveles y recuperar el autocontrol. El estudio advierte que no es necesario consumir azúcar, ya que carbohidratos y proteínas realizan esta función con mejores resultados. Ellos transforman eso en glucosa. De hecho, venden glucosa sin azúcar. Exacto, sí, es verdad. Es verdad, hay glucosa sin azúcar, pero si usted quiere realmente aumentar su concentración y no caer en el consumo de azúcar, que es como una droga el azúcar, compre glucosa. Claro, ahora, el tercer punto es el contacto físico es clave para triunfar. Ah, chucha, ahí cagué. Ahí cagamos a todo esto. ¿Está como baja la música o es mi idea? Yo la subo. No, está en el computador tuyo, está baja. Ah, ya, perfecto. No, pero ¿qué te iba a decir? Ahí cagamos los dos, pero al tiro. Sí, así lo comprobó un estudio que analizó el comportamiento de los jugadores de la NBA. Aquellos equipos cuyos jugadores mostraban mayor contacto físico entre ellos eran los que estaban en el tope de la tabla. Ah, perfecto, que se saludan harto, así como, claro. Ah, palmazo, ¿cachai? La explicación radica en que el contacto físico reduce el estrés. Ah, perfecto. Los estudios han demostrado que un golpe amistoso en la espalda, por ejemplo, desencadena la liberación de oxitocina. Muy bien. La hormona que se relaciona con los lazos sociales y la confianza. Junto con ello, el contacto reduce la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Esto explica por qué previos estudios han alcanzado conclusiones similares. Las parejas que se tocan más reportan mayor satisfacción en la relación. Y cuando un estudiante recibe una llamada, una palmada en la espalda de su profesor, existe el doble de probabilidad que se ofrezca como voluntario. Y cuando un doctor hace lo mismo con su paciente, este percibe que la consulta ha durado el doble. Ahí estamos cagados, weón. Porque yo sí. No me gusta que me toquen. Sí, es verdad. Debe ser por eso que vivo estresado. Puede ser, puede ser. Y por eso que tú estás casi al borde de llegar al manicomio, weón. No sabes que yo he cambiado esa conducta. Yo estoy tratando de cambiarla. Justamente, qué bueno que toca el tema, porque yo estoy tratando de cambiarla. Quiero ser un tipo más afectivo. Yo tengo incluso una anécdota contigo, weón. Yo te la he contado, ¿no? A ver, dímela. Me acuerdo que un tiempo, de repente nosotros dejamos de vernos en un par de oportunidades de nuestra amistad, nos dejamos ver unos añitos. Sí, fue feliz, fuimos felices. Sí, fue dos veces, yo lo recuerdo que son exactamente fueron dos veces. La última vez fue más larga. ¿Sí? Ya, perfecto. La primera vez nos dejamos ver como por un año, después que nos habíamos visto bien seguido, desde que iniciamos nuestra amistad, nos habíamos seguido nosotros. Sí. Sí. Y yo recuerdo que un día tú llegaste, oye compadre, te voy a ver a Viña, que si teníamos veintitantos años los dos. Yeah. Yo decía, puta, viene con compadre, qué buena onda, cuando llegue, le voy a dar un abrazo, qué sé yo, lo voy a saludar así como con harto ánimo y energía. Me acuerdo que te fui a buscar a la plaza de la parroquia, te bajaste del bus y lo que yo fui a hacer, y todo mi cuerpo se frenó. Se frenó y yo te di la mano así, hola, ¿cómo estás? Y así, pero nada más. Fue triste. Fue un trauma para mí. No, yo creo que tú no te diste ni cuenta, desgraciado. Fue una cuestión terrible, man. Yo todavía no me acuerdo de ese episodio así cuando te salvé la vida. Ese episodio todavía está borrado en mi mente. Fue algo terrible, man. Un ruso de cosas traumáticas. Fue algo terrible. Ya, gracias. El cuarto punto, las mujeres bellas afectan la racionalidad masculina. ¿Esto era necesario hacerlo, estudiarlo? Digo yo, era algo, sea, algo muy obvio. ¡Oh! Y Ricky Martin es gay, claro. Dios mío. Claro, los jugadores de ajedrez usan estrategias más riesgosas durante el juego si su oponente es una mujer bella, aun cuando estas estrategias sean tan osadas que les impidan triunfar. El estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Estocolmo. ¡Estocolmo! Quería comprobar si efectivamente el juicio masculino se ve afectado ante la presencia de mujeres bellas. Para ello analizaron un total de 626 maestros, debido a que en general se le considera más racionales y mesurados que el común de las personas. Otro estudio realizado en Australia con jóvenes que practican skate de manera profesional descubrió que estos también realizan piruetas más arriesgadas cuando son observados por mujeres bellas. Su desempeño además era más malo que cuando nadie los observaba. En ambos casos se explica que los hombres son gobernados por una necesidad biológica e inconsciente de impresionar a las mujeres atractivas. Una conducta que se cree es gatillada por la testosterona, la hormona masculina que también se relaciona con la agresividad. Sí, claro, la testosterona es la hormona de la agresividad. Oye, qué terrible, o sea, uno lo intuye, ya sabe esta cosa, uh-huh. Pero que sea confirmado por un estudio no nos deja bien parado. ¿No? Al género masculino, por supuesto. Cada género masculino en realidad es una mierda. Pero ¿por qué no estudian a las mujeres, digo yo? No, que no creo que las mujeres tengan ese problema. ¿No? No. ¿No? No, para nada. Ya. Yeah. No, si las mujeres no llevan hartas ventajas, muchas cosas. Ya, yeah. Hombres y mujeres... Espérate, ¿tiraste Jenny? Sí. Oh, me gusta esa canción. O sea, es que yo, esta es la canción que alguna vez yo me hizo pensar que quería aprender alemán. Oh, mira. ¿Y lo aprendiste? Nunca. ¿Viste eso? Aprendí algún... Chaisa. Claro, Tiesto en Kleber para algunos grabados. Claro, y no sé... Ah, Niet. Niet no es alemán. No, eso es ruso. Ah, discúlpame. Na. Guten Nacht, guten Morgen. Du hast. Ya. Du hast. El quinto punto. Dale más. Este es interesante, mira. Hombres y mujeres valoran diferente a quién termina una relación. Espera, quiero devolver al otro punto. Ya. Yo, entonces, eso quiere decir que cada vez que me junte con mi polola, voy a estar absolutamente fuera de mis casillas y estúpida, y mi cerebro no va a funcionar. Bueno, por eso los hombres se casan. Ya, dale. Ya. Quinto. Los hombres y mujeres valoran diferente a quién termina una relación. ¿Ya? La forma en que terminó la última relación de una persona influye en el atractivo que se ejerce en el siguiente candidato. A ver. un estudio de las universidades de Michigan y Pennsylvania descubrió que el atractivo se ve modificado para hombres y mujeres según si la persona que están conociendo tomó o no la decisión de terminar con su última pareja. Ahora, a ver, deja de entender esto. Ya. Si a mí me batearon, soy un maldito loser poco atractivo. En cambio, si yo pateé, pero de una manera buena y elegante, digamos, no maldita, ¿soy más atractivo para las mujeres? Claro, te adelantaste a la conclusión. Mira, para los hombres, por ejemplo, el conocer que la mujer fue quien decidió poner fin a su última relación disminuye el interés en formar una unión en el largo plazo. Ya, las mujeres, en cambio, valoran positivamente a un hombre solo cuando saben que ha sido él quien puso término a su última relación, pero pierden interés cuando saben que el hombre que están conociendo fue abandonado. La explicación radica en que ambos sexos presentan una tendencia a proyectar lo que esperan de una relación sentimental, en términos de si vale la pena o no invertir tiempo y recursos en ella. El hecho de que las mujeres valoren a los hombres que han puesto fin a una relación radica en su capacidad de liderazgo y toma de decisiones. Ellos, por el contrario, temen invertir recursos en alguien que potencialmente pueda desecharlos a su antojo. Mierda, weón. Con razón. Oye, pero, bueno, yo de partida, esa parte de la teoría, esa teoría, ese punto, yo lo paso a una raja. Yo también no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con esa cuestión. Ya, pero eso es como un, ¿cómo puedo decir? Isotipo, no, prototipo. Sí, claro. De hombre así como muy machista, supongo. Sí, claro, ¿no? Me imagino, y mujer también machista. Y mujer también, sí. También machista. Sí, también machista. Porque no creo que el asunto se funcione así. No, porque yo soy el vivo ejemplo que la cosa no es así. Yo no pienso en bueno, eso tú jamás. Eres, exacto, tú eres vivo ejemplo de que no es así. No, para nada, no es así. Ah, yo tengo una pregunta, eso sí, porque voy a analizar mi caso en particular. Ya, ¿qué pasa si yo fui el pateado? En estricto rigor fue el pateado. Tú fuiste el pateado. Fui el pateado en mi relación anterior. Claro. ¿Pero qué sucede si, por ejemplo, yo fui el imbécil que preguntó, ¿me quieres patear? Me contestaron sí. ¿Ahí cómo analizamos esa cuestión? Porque, ok, el abandonado fui yo, por un lado, pero yo fui el que preguntó, por uno. Bueno, si lo preguntaste era porque sospechabas que te querían patear. Sí, bueno. A ver, y esa fue en tu última. Sí, claro. Y en la anterior relación, no es la última, que la última es la que tengo ahora. Y en tu, claro. A ver, en tu penúltima. ¿Verdad? Claro. ¿Y en tu antepenúltima? No, yo fui el que cortó la cosa. ¿Y en tu antes? Yo también fui el que cortó la cosa. ¿Y en tu antes? No, ahí me patearon. ¿Y en tu...? No, yo también pateé. No, voy como... ¿Y en tu antes? Voy como... ¿Uno y uno? No, estoy loco. ¿Uno y uno? No, para nada. Voy como 7 a favor, 2 en contra. Ah, 7 a favor en 2 en contra. No, yo soy el que termina las relaciones por lo general. Ah, mira. Bueno, seguramente tú cuando... Hacen la pregunta, te dicen sí, y ahí tú consideras no, que... No, yo me ha pasado... Ah, no. Yo en ese sentido soy honesto. Si yo hago la pregunta y me dicen sí, quiero terminar igual, el pateado soy yo. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Pero yo a veces percibo cosas... No, por ejemplo, te pongo un ejemplo súper estúpido. Tenía una relación y yo estaba bien en esa relación. Si bien no estaba enamorado, estaba bien en esa relación. Ya. Llevaba como un año con ella, todo el cuento, pero yo sentía que ella no me apoyaba. Yo en ese tiempo estaba trabajando y estaba estudiando de noche. Ya. Y ella me exigía más tiempo. Entonces yo le planteé el asunto de que... yo dije, oye, sabes que yo no estoy juntando, o sea, no te estoy dando tiempo porque me estoy juntando con mi amigo a tomar o a jugar la pelota. Cualquier tiempo libre que tengo, fuera de mis responsabilidades laborales y estudiantiles, te lo estoy dedicando a ti. Entonces, y tú me estás, y más encima yo faltaba de esa clase para juntarme con ella. Y ella más encima se quejaba que no le da suficiente tiempo. Entonces dije, con esa mujer yo no puedo estar. Ah, perfecto. Eso es racionalismo puro, ¿cómo? Exacto, puro racionalismo. Prosigamos porque se nos está acabando el programa. Ya, sexto, la tipografía influye en la retención de ideas. ¿Por qué no hicimos esto al principio? Todo eso. La tipografía influye en la retención de ideas. Mientras más difícil de leer es un tipo de letra, mayor es la retención de ideas en el lector. Concluye un estudio de la Universidad de Princeton, maquillaje, que buscaba probar si la lectura en tipografías complicaba dificultades del aprendizaje. Oye, mi letra es de mierda. Eso quiere decir que cuando yo me acordaba de mi cuaderno, en realidad, o sea, cuando yo escribía y leía mi cuaderno, estaba estudiando más de una persona que tenía buena letra. Exacto. Con razón mía, la raja no tenía que estudiar casi nada, güey. Estos hallazgos desafían los modelos de educación imperante en los cuales se buscan metodologías que faciliten la lectura. O sea que yo soy un compadre terrible bacán. Para los estudios, por eso, porque tengo una letra mierda. Porque a mí cuando estudio me da la raja. Po. Sí, sí, puede ser. Son que buscan metodologías que faciliten la lectura, son eficientes en el momento, pero la retención en el largo plazo es menor, concluyen. ¡Ja! Ahí tienes madre, tú que siempre me criticas por mi letra. ¿Yo? No, madre, le digo a mi mamá. Ah, a su madre. Séptimo, divagamos la mayor parte del tiempo. Los seres humanos pasamos el 47% del día soñando despiertos, vale decir casi la mitad del tiempo que permanecemos despiertos. ¿Pero tú crees eso, man? ¿Nosotros dos divagar? ¿97%? Yo creo que para mí como un 100%. Sí. Es la conclusión de los psicólogos de la Universidad de Harvard. Ajá. De Harvard, que analizaron más de 5.000 personas. La tendencia a divagar nos distrae de lo que estamos haciendo al punto que durante cualquier actividad que realizamos pasamos al menos 30% del tiempo con la mente en otra parte, con la excepción del sexo, que parece ser la única actividad que realmente concentra a las personas. No, pero por ejemplo, en este caso, ahora que estoy haciendo el programa radio contigo, yo estoy 100% concentrado en ese programa radio. Ah, perfecto. Y no tenemos sexo. Ya. Ya, ok. No, pero eso es cierto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en el trabajo, yo el trabajo que desarrollo no requiere, o yo creo, según yo, que no requiere tanta concentración. Yo puedo estar haciendo mi trabajo y estar pensando en varias cosas más, y conversando y haciendo un montón de cosas, además del trabajo que estoy desarrollando. Y lo hago con bastante rapidez y facilidad. Distinto ¿sí? sería que yo fuera, no sé, po, en el caso de los astrónomos y todas esas cosas. Mira, 8. Y esto es interesante, a mi parecer. Dice, tratar de impresionar afecta nuestra percepción. El intentar impresionar a alguien afecta nuestra percepción de esa persona. Dice un estudio de la Universidad de Michigan. Cientos de personas que debían interactuar con otras, mostrándose introvertidas, extrovertidas, inteligentes o felices, entre otros rasgos. Cuanto más se enfocaban en mostrar que poseían dichos rasgos, peor evaluaban el desempeño de esa persona en el rasgo en cuestión. Por ejemplo, si se enfocaban en mostrarse alegres, no veían tan alegres a sus interlocutores, mientras que las otras características les parecían bien. Esto ocurre porque cuando nos centramos en destacar un rasgo particular, inconscientemente incrementamos el nivel de exigencia para los demás. Esto implica que si al conocer a alguien no nos parece tan inteligente o divertido como nosotros somos, la causa puede ser una errada primera impresión gatillada por nuestro propio esfuerzo de impresionar. ¿Me estáis diciendo que el resto del planeta no es tan imbécil como yo pienso que es de imbécil? Sí. ¿Y que es culpa mía que yo vea imbécil a la gente? ¿No es porque sean ellos imbéciles por sí solos? Exacto. ¿Y es porque yo... y me está diciendo, y además me está diciendo porque yo me quiero hacer el inteligente? Sí. Pero yo vivo haciéndome el idiota. Y aún así encuentro imbécil a la gente. Ahora, eso hacerse simpático me da lo mismo. Yo no busco hacerme simpático. Si le caigo bien a alguien, no le caigo mal. Es otra cosa. Ahora que toda la gente me encuentre simpático, incluso cuando le esté diciendo pesadeces, es un problema a la gente. El estudio es bien claro. Bueno. O sea que en realidad, no es tan imbécil la gente. No sé, es que eso depende, porque a que el estudio dice que tratar de impresionar afecta nuestra percepción. Es decir, si tú estás mintiendo en el fondo, diciendo, haciéndote el chistoso. Pero a ver, hay situaciones que uno quiera o no quiera, o sea, más que querer o no querer, uno instintivamente intenta impresionar. Por ejemplo, sí. Cuando uno está con una niña que le gusta, una chiquilla que le gusta, uno trata de ser más chistoso, uno trata de ser más clever, uno trata de ser más inteligente. Ahora, eso es lo que a mí me sucedía antes, porque tú sabes que de un tiempo a esta parte yo ocupaba la teoría inversa, es decir, me trataba de mostrar lo más perdedor posible. Claro. Y sobreactuaba mi lado perdedor, cosa que no es tan perdedor, pero yo lo sobreactuaba. Y le empecé a decir, ya tengo un problema, sé que tengo el poto peludo. Y empecé con el famoso chiste del poto peludo y el monólogo del poto peludo. Claro. Y mi forma de impresionar a las chicas era a través de degradarme como persona. ¿Y te resultaba? No. Claro, porque en el fondo a lo mejor la chica sí estaba tratando de impresionar, darte una buena impresión, y al tú más encima decirle que eres idiota, la niña más idiota te encontraba. Probablemente. Exacto. Y probablemente no se equivocaba. Es muy cierto, además. Ya, la novena es bien básica. Los pobres son más sociables. Claro, y cuando tú estás no tienes recursos, te ves la obligación instintiva o instintivamente te busca asociarte con más gente. socializar, exacto, para hacer un clan o una cosa así y de alguna forma sobrevivir todos juntos. Claro, ya, perfecto, está claro eso. Pero ¿por qué? Tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué si no somos ricos ninguno de los dos, multimillonarios, y somos tan antisociales, bueno? Es que ya es un problema nuestro. Ah, ya, ¿no? ¿Y todavía las cosas siguen siendo problema nosotros? ¿No es problema tratar a la gente? Sí. Estamos cagados. Maldita sea. Y décimo, el poder biológico de la convicción, que es también algo lógico. ¿Ya? A ver, el tono en el cual expresamos nuestras ideas incrementa nuestra capacidad de convicción también a nivel hormonal. Un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia descubrió que el hablar con confianza y decisión usando una voz fuerte y gestos que pongan énfasis en nuestras ideas genera cambios en la testosterona y el cortisol. En las personas decididas, la testosterona se eleva y el cortisol cae, lo que disminuye la sensación de temor y eleva la capacidad para tomar riesgos. El efecto contrario se apreció en quienes exponen sus ideas de manera más tímida. Lo interesante es que no son las hormonas lo que generan mayor convicción según el estudio, sino que es la conducta la que tiene el potencial de incrementar dichos niveles. Perfecto, entendí. Súper. Eso, mira, tiene relación mucho con algo que yo le enseñaba de repente justamente a los alumnos cuando tienen clase. Que tú sabes que la cara está llena de muchos músculos, pequeños músculos, y cuando tú esbozas una sonrisa, estés alegre o no, cuando tú esbozas una sonrisa, haces una mueca de una sonrisa, simplemente la mueca, eso ya empieza a generar una cierta hormona que tiene que ver con el sentirse bien. Por lo tanto, cuando tú estés triste, sonríe, aunque la sonrisa sea falsa, pero sonríe. Ese mecanismo muscular engaña al cerebro y empieza a producir un cierto grado de hormonas que tienen que ver con la felicidad. Sí, yo estoy de acuerdo con esa parte. Ahora, por otro lado, está el asunto de la cara de póker. Yo que he jugado póker, que me gusta jugar póker, que me gustaría volver a jugar póker ya con más en serio, la convicción de engañar al otro está justamente en tu parte de actuación. ¿Cachai? Entonces, cuando tú usas cierto tono de voz, cuando tú haces ciertos gestos, y puedes encubrir a través de gestos tu duda acerca de si tu juego es bueno o malo, tú por lo general tiendes a ganar la partida. Si tú no eres capaz en la mesa de cubrir tu gesto, te has perdido. Entiendo. Así que me parece con un par de puntos que no estoy tan de acuerdo, me parece que estuvo bastante bueno el estudio en cuestión. ¿Verdad? Sí, me parece un gran aporte el tema de Darwin. ¿No es? Muchas gracias por compartirlo con nosotros. ¿Te puedo decir algo, no? Llevamos una hora 10 de programa. Es demasiado. Demasiado, yo creo que la gente ya está en su octavo sueño. Exacto. Sí, yo creo que podríamos detener este programa. Ok. Ya, aprovechando que estamos con los Rolling Stones. Sí, podríamos dejar a la gente aquí. ¿Quieres decir alguna palabra del cierre después de haber hecho esta gran contribución? Feliz Navidad. Ok. Si este programa seguramente lo van a escuchar a mitad de la semana. Espero que tengan un muy precioso año nuevo. Y estoy buscando algo que hacer en Viña Valparaíso el año nuevo porque estoy todavía en buscando planes. Así que si alguien me quiere convidar, me avisa. No creo que esto salga antes del año nuevo, ¿sí? Sí, va a que salga justo. Ah, ya. Ya, bueno, eso fue todo. Eso fue la maldición del día de hoy. Saludo a mi familia en Canadá. Saludo a toda la gente que nos escucha normalmente, que es siempre Mauricio, Nico West, Cosoto, Pablo, ¿cierto? Y un montón de gente más. Pero acuérdense de postearnos, chiquillos. Es súper importante su retroalimentación porque nosotros no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Sabemos que lo hacemos mal, pero no sabemos qué tan mal lo estamos haciendo, que es el cuento. Así que, por favor, posteennos y comenten las cosas. Y se vienen sorpresas para el verano, así que ojo, estén atentos a la maldición. Eso fue todo, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Ok. Chao.